Primera de Corintios 4, del 14 al 21. Vamos a tratar en esta noche el tema de la ternura de un padre espiritual. La ternura de un padre espiritual. Pablo les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta este momento ya se ha comparado en esta carta a los corintios a la iglesia local con una familia, en 1 Corintios 3, del 1 al 4, pero ahora encontramos que en la familia necesita haber padres, y en toda familia debe existir un padre espiritual. La Biblia ha colocado al varón, 1 Corintios 11, versículo 3, como la cabeza de la familia física y espiritual en este mundo. O sea, nosotros los varones, los hombres, somos los que debemos en nuestro hogar llevar las riendas espirituales de nuestra casa. Nosotros debemos de ejercer la disciplina en nuestra casa, debemos de educar a nuestros hijos en la Biblia, debemos de discipular a nuestra esposa, debemos de tomar las decisiones espirituales de nuestra casa y debemos ser coachados, ¿verdad?, o ayudados, alentados por nuestra esposa, nuestra compañera, nuestra amiga que Dios nos ha dado, la madre de nuestros hijos. Entonces en la iglesia también hay padres espirituales, y cada uno de nosotros, cuando tú ganas a alguien para Cristo, te conviertes inmediatamente en su mentor o en su padre espiritual. En ninguna de las cartas Pablo jamás se llamó a sí mismo padre, porque recordaba las palabras de Jesús en Mateo 23, versículos del 8 al 12, cuando Jesús dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Rabí significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Estas palabras de Cristo no están contradiciendo al apóstol Pablo, porque aparentemente podríamos encontrar alguna incongruencia. Por un lado dice Jesús que no llamemos a nadie maestro, y Efesios 4, 11 y 12 dice, y Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo dice que no llamemos padre, y el apóstol Pablo se auto llama y les dice a los corintios que él es el padre. ¿En dónde encontramos pues nosotros la congruencia? Vean ustedes, en primer lugar, que Pablo se está refiriendo no a que le llamen padre nuestro, o sea, el único padre, porque él dice claramente, los engendré por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Pablo no se está atribuyendo la prerrogativa que le pertenece a Dios de darnos la vida espiritual, sino que Pablo está diciendo que los corintios eran sus hijos espirituales en esta vida. Dice, vean ustedes en 2 Corintios 1, versículo 24, que no quiere decir esto el que tú tengas un pastor o el que tengas un padre espiritual, no quiere decir que ninguno de nosotros jamás, esto es muy importante, debemos enseñorearnos de ninguna oveja. Dice 2 Corintios 1, 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firme. Hace 4 días me hablaron de Cuernavaca para decirme lo siguiente. Fíjate, hermano, que hay una muchacha que va a una iglesia y que hicieron en otro lado un desayuno, y cuando fue al desayuno regresó a su iglesia y el pastor la sentó en una banca como si la fueran a acusar, la interrogó, nada más le faltó que le pusieran una luz así como la Gestapo en los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a dónde fuiste? ¿Y qué predicaron? ¿Y qué dijeron? Y la hermana esta, después de esta presión a la que fue sometida en esa iglesia, lo fue a contar a unos misioneros, los cuales le aconsejaron que ella no podía seguir perteneciendo en esa iglesia, porque este pastor que la interrogó de esta forma quería enseñorearse de su fe. O sea, todavía le dijera, pues fui con los mormones o fui con los testigos de Jehová, y le dijeron, pues si tú vuelves a ir a esos seminarios, y si tú vuelves a ir a otra iglesia que no sea esta, y si tú no nos preguntas antes, y si tú no escoges el novio que nosotros te digamos, y comenzaron a presionarla tanto que esta muchacha se dio cuenta que le estaban robando su vida y su libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, no es posible que nosotros podamos enseñorearnos o tener control sobre las personas. Ya lo hemos hablado muchas veces. Hay otras ovejas que llegan a la iglesia y le dicen, pues hermano, me voy a otra iglesia. No, no te vayas porque aquí naciste. Y comienzan a intimidarla, a ejercer coerción, a tratar de presionarla para que la persona no se vaya a otra iglesia. Y lo que se nos olvida a muchos líderes espirituales es que todos ustedes necesitan, yo también y todos necesitamos diferentes maestros. Hay unos que enseñan sobre liberación, hay otros sobre los dones, otros sobre doctrina, otros sobre profecías bíblicas, y todos tenemos diferentes dones. Entonces ahí me encanta escuchar a un maestro, me encanta escuchar a otro, tengo mi iglesia, pero puedo oír cassette de una cosa que en mi iglesia no enseñan y enriquecer mi vida espiritual. Y nadie me puede intimidar ni amenazarme de por qué estoy oyendo a otros maestros cuando mi vida espiritual necesita el alimento de diferentes fuentes. Mientras este alimento, ¿verdad?, esté basado en la palabra de Dios. Entonces, Pablo es lo que les quiere poner énfasis. Ahora, es importante que nosotros notemos que Pablo no se está dando crédito por las conversiones de los corintios, porque sus nacimientos, dice el versículo 15, fueron ustedes engendrados en Cristo por medio del Evangelio. Todos nosotros somos nacidos de nuevo mediante dos formas o dos elementos. ¿Cómo pudiste tú recibir a Cristo? No hay otra manera más que de dos formas. ¿Por qué naciste tú en esta vida? Por mi papá y por mi mamá, ¿verdad? Ninguno de ustedes ha nacido de un papá. A fuerza tuviste una mamá. Ninguno. El único que no tuvo mamá ni papá fue Adán. El único que no tuvo papá fue Cristo. Entonces, fuera de Adán y fuera de Cristo, todos nosotros nacemos de un papá y de una mamá. El esperma de mi padre fue ovulado en la matriz de mi madre y como resultado yo fui engendrado en la matriz de mi padre. Muy bien. De la misma forma, nacemos espiritualmente por dos elementos. No puede haber uno nada más o el otro nada más. Y lo encontramos en Juan 3, del 4 al 5. En verdad les digo, dijo Jesús a Nicodemo, que si no nacéis del Espíritu y del agua, no veréis el reino de Dios. Del Espíritu y del agua. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23. Habiendo sido renacidos por la palabra de Dios, por la simiente incorruptible. Entonces, yo tengo que oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene que estar presente para que yo pueda, dentro de mi vida, recibir la vida y Dios ovular dentro de mí y Dios dentro de mí engendrar Él la vida espiritual. Así que no hay nadie que pueda decir, bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo si no fue predicar la palabra de Dios? Tú puedes llegar a un hospital y, doña Panchita, se está usted muriendo, ¿quiere usted recibir a Cristo? Sí, levante la mano el Panchita cuando está muriendo, ya está la pobre Panchita muriendo en el hospital, pues ya recibió a Cristo y Dios la bendiga. No es cierto, no recibió a Cristo. Por eso la iglesia está llena de falsas conversiones. Ay, hermano, pues dice que la familia, fulana y tal, vino a la iglesia, al seminario, estuvieron 2 años con nosotros, ¿y qué cree? Ahorita, él es borracho, la señora quién sabe con quién se fue, los hijos perdidos todos, y esa familia estuvo en la iglesia 2 años. ¿Qué significa? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2. Para que se manifestara que no todos los que salen de nosotros son de nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos pertenecen a la iglesia de Cristo. Entonces cuando venga Jesús, muchos le dirán, Señor, Señor, yo fui a la iglesia, mira, soy presbiteriano, padre, yo fuera bautista, yo me bautizaron, hice mi primera comunión, me confirmaron, iba a los estudios bíblicos y oirán una voz que diga en el cielo, nunca te conocí. Y vas a temblar y se te va a arrugar el pellejo, como dicen en mi tierra. ¿Por qué? Porque Jesús te dirá, no importa lo que tú hayas dicho o lo que tú hayas hecho, lo importante es, y la pregunta, ¿hiciste mi voluntad? ¿Hiciste mi voluntad? Muy bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número uno, 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. ¿Fuiste santo? ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Te apartaste del pecado desde que recibiste a Cristo? ¿Luchaste contra el pecado? ¿Fuiste cada vez más puro, más pura? ¿Realmente creciste en la gracia? ¿Fuiste diferente a tus amigos? ¿Fuiste diferente a la familia que vive enfrente de tu casa? ¿Fuiste diferente a tus compañeros de trabajo? A ver, ¿en qué fuiste diferente o fuiste iguales a los demás? Si fuiste iguales a los demás, nunca recibiste la vida de Dios. Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, es un Espíritu que nos guía a la verdad y a la santidad. Dice el versículo 16, Pablo, les pido que me imiten. ¿Saben ustedes que los niños siempre imitan a sus padres para bien o para mal? ¿De acuerdo? Si el papá es una persona que lo han visto borracho a sus hijos 2 o 3 veces al mes, y el papá de repente le dice al hijo, lee la Biblia, o mira, hijito, Cristo vive, el niño, aunque tú no lo puedas discernir, los niños son los mejores psicólogos que existen en esta vida. Los niños disciernen el carácter del papá y la mamá. Los niños son tan psicólogos que saben perfectamente bien hasta dónde llegan con su mamá. Hasta dónde se le ponen al brinco. Me lo voy a poner un ejemplo. En mi matrimonio, mi esposa es totalmente lo opuesto a mí. Mi esposa es linda, tierna, Marta, es así mi esposa, ¿verdad? Es muy compasiva, misericordiosa. Sí, para que les pegue a los niños, ¿verdad? Les cuelga. Y llega Caleb y le hace, y se le brinca y se le sube. Yo tengo que bajárselo, ¿verdad? Como un changuito de ahí arriba, porque la tiene, le digo a Marta, se tienen bien medida los niños. Ya está reaccionando ella, ¿no? Porque su carácter no, yo soy colérico de carácter. Entonces lo llevo a la casa y miren, a sus órdenes, mi general. Se cuadra así, pero mira, hasta mi chiquita de 3 años se cuadra. Entro al cuarto, no, basta con que mi esposa diga, Armando, ven para que se, a sus órdenes, mi general. Saben perfectamente bien quién se los va a surtir. Los niños lo saben. Y cuando tiene mamá de que, Panchito, pórtate bien, Panchito, y le dan 5 o 6 veces, el niño se te sube a las barbas. Y se aprovecha de ti, te trapea, te escupe, te revuelca, porque ellos miden a los papás, para bien o para mal. Todos los buenos hábitos o los malos hábitos los aprendemos en la casa. Si el papá fuma, hay un 95% que el niño va a fumar. Si el papá toma, hay un 95% de probabilidades que el papá va a tomar. Si el papá ama a su esposa, si los niños menores de 8 años de edad, hasta los 8 años de edad, vieron que sus papás se amaban, se besaban, se abrazaban y casi nunca se peleaban, es casi garantizado que formarán ellos buenos matrimonios cuando se casen también. Y el niño va a amar a su esposa y la niña va a amar a su esposo porque los hábitos que aprendieron antes de los 6, 8 años de edad quedan tan marcados en la personalidad de un niño que marcan para siempre su persona y su carácter. Bueno, pues nosotros, dice el Pablo, que quiere que sus hijos le imiten, y la palabra imitar en el griego es la palabra de donde viene la palabra castellana mímica. ¿Saben ustedes quiénes son los mimos? Son aquellos que imitan algo a través de puros gestos. Y miren ustedes, por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 17, donde Pablo repite lo mismo. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los niños en la casa tienen que aprender, a ver, abre los oídos. No, tú les puedes enseñar a tus niños geometría, les puedes decir Dios vive, mira mijito, es lindo Jesucristo, mira yo soy cristiana. Todo lo que les digas a los niños lo echas a la basura si no aprenden con nuestro ejemplo. Si no hay un ejemplo, si mis obras no respaldan mis palabras, convierto a mi hijo pequeño, menor de edad, en un hipócrita. Y cuando él crezca, va a desarrollar lo que se llama una personalidad desintegrada. ¿Saben de dónde viene la palabra integrado? La palabra integrado viene de la palabra latina integral o íntegro. La palabra íntegro viene de ahí. ¿Quién es una persona íntegra? Dice el Salmo 15. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los que son íntegros en su corazón. ¿Quiénes son los íntegros? ¿De dónde viene la palabra integración o integral? Es la persona que lo que dice, lo hace. Esa es una persona íntegra. Lo que yo digo, lo respaldo con mis hechos. La fe sin obras es muerta. Si yo digo una cosa y hago otra cosa, me estoy desintegrando en mi personalidad. Los psiquiatras podrían clasificar este fenómeno como esquizofrenia. La palabra esquizofrenia significa, en el original griego, viene de esquizos y frenos, significa mente dividida. Y dice en Santiago 1, los hombres o mujeres de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, cuando yo digo una cosa y hago otra cosa, comienzo a desintegrarme sin que yo me dé cuenta. Y comienzo a ser afectado mentalmente porque mi mente está dividida. Pienso una cosa, pero hago otra cosa. Entonces no puedo integrar mi personalidad. Mi personalidad se integra hasta que lo que digo lo respaldo con mi vida y con mi ejemplo. Fuera de esto, tú no tienes una personalidad integrada. Y una persona que dice una cosa y hace otra cosa no puede tener paz en su vida. No puede tener seguridad en su vida. No puede tener dirección en su vida. Porque lo que nos da paz, seguridad y dirección es ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Sean santos, 1 de Pedro 1, en todas las áreas. Sé santo en el metro, sé santo en la tienda de enfrente, sé santo cuando manejes, sé santo cuando vas al cine, sé santo, no seas santo aquí en la iglesia. Porque aquí los cristianos todos traen cara de San Martín de Porres. Ahorita los veo a todos y todas las muchachas así, las señoras, todos traen cara de... Y si los fotografiara, parecerían que estuvieran ya junto con Gabriel en el cielo. Pero esta cara que tú tienes ahora, ¿la tienes en el trabajo? ¿La tienes en tu familia? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿Te comportas en la casa de tus amigos? ¿O cuando vas a Acapulco tú solo? ¿O cuando vas de vacaciones? Si tú eres una cosa aquí y eres otra cosa en otro lado, te estás desintegrando. Tu personalidad comienza a apartarse y sin que tú te des cuenta, estás cayendo en lo que Jesús odia y abomina. Y a los únicos seres humanos que Cristo les gritó y los de los que no tuvo compasión ni misericordia fueron a los fariseos. Y en Mateo 23, más de 10 veces les grita, hipócritas. Porque decían una cosa y hacían la otra. Cuando Pablo pastoreó la iglesia de Corinto, les dejó un ejemplo. Miren 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 11:1. Cuando Pablo predicó y pastoreó esta iglesia, les dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era un buen ejemplo. ¿Por qué? porque él seguía al que es el más grande ejemplo de todos nosotros, Jesucristo. Para que tú puedas convertirte en un ejemplo en tu casa, a tus hijos, necesitas seguir a Jesucristo. Porque yo no puedo darles algo a mis hijos si yo no tengo nada. Una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Yo tengo que llenar primero la jarra para que la jarra pueda servir 4 o 5 vasos. Pero si tú no tienes nada en tu vida, ¿cómo puedes dar a alguien? ¿Qué vas a dar? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no tienes vida espiritual, si no tienes amor, si no tienes paz, si no tienes seguridad, si no tienes esperanza, tú no puedes compartir a nadie lo que no tienes. Tú no puedes darle a alguien de aquello de lo cual careces. Entonces, tú necesitas primero seguir a Jesús, imitar a Jesús, para tú convertirte en un ejemplo de los demás. Y los que te siguen, te imitan porque tú imitas a Jesús. No porque Pablo sea el ejemplo es Cristo. Pero los que siguen a Cristo imitan a los que siguen a Cristo. Para mí ha sido de mucha inspiración grandes hombres de Dios que yo he conocido ya grandes de edad y que toda su vida fueron un testimonio de integridad en mi vida. Me han impactado y he dicho, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo acabar igual? Y todos los hombres de Dios que he conocido de 70, 80 años de edad, íntegros con sus familias y todo, yo digo, yo quisiera llegar a esa edad y si ellos son felices, los veo seguros, los veo viejitos, jacarandozones, ¿verdad? Y amando a su esposa y pellizcándose los dos como chamaquitos y besándose ya de 70, 80 años de edad, ¿por qué nosotros no podemos llegar así? Si ellos lo lograron. Ellos son ejemplo para nosotros. Sigamos pues aquellos que imitan a Jesús. Y Pablo también era y necesitaban los corintios un gran maestro, porque se necesita el ejemplo y la instrucción, ¿verdad? Entonces no solamente podemos decirle, imítame, sino que también necesitamos enseñarles a la gente que nos siguen. Ahora, en el versículo del 18 al 21, finalmente, Pablo comienza a disciplinarlos y a enseñarles que no hay cosas diferentes en las iglesias. Bueno, dice al final el versículo 17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dios no tiene una doctrina para una iglesia, para la presbiteriana tiene una doctrina, para la bautista tiene otra doctrina y para la carismática tiene otra doctrina. Tal vez Dios trabaja de diferentes formas con presbiterianos, de otras formas con los bautistas, pero las doctrinas básicas son las mismas. Entonces, tal vez los presbiterianos bautizan por aspersión y salpican, los bautistas dicen que te tienes que sumergir, los pentecostales muy extremos sientan a los hombres el domingo de un lado y a las mujeres a otra, se ponen velo en la cabeza. Los carismáticos, algunos comienzan con lenguas, otros comienzan con, se caen al suelo, y todas las iglesias tienen diferentes manifestaciones. Pero todos los que somos cristianos creemos, número uno, que la salvación es por la gracia. Presbiterianos, bautistas, carismáticos, metodistas, como tú les quieras llamar, es por la gracia, no por las obras. Número dos, tenemos que creer que la Biblia es la palabra inerrable, infalible e inequívoca de Dios. Y es nuestra única regla de fe y conducta. Número tres, tenemos que creer que Cristo resucitó a los 3 días. Cuatro, tenemos que creer que Cristo nació, esto es indispensable, Cristo nació virginalmente. Si tú me dices que no crees que Cristo nació virginalmente, aunque vayas, no me importa tu iglesia, no eres mi hermano. Fuera de estos cuatro fundamentos, cómo bautizan, cómo brincan, cómo hablan, son cosas secundarias, no esenciales para la salvación. Que quede muy claro esto. Entonces, como no son cosas esenciales, porque en lo esencial estamos de acuerdo, somos hermanos. ¿Por qué los mormones no pueden ser nuestros hermanos? Porque los mormones no creen en la salvación por gracia, creen por las obras. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden ser nuestros hermanos? Porque creen que se tiene que trabajar para ganarte el cielo. ¿Por qué los unitaristas no creen, no son nuestros hermanos? Porque creen que el infierno no existe, igual que los testigos de Jehová, y que Jesús no es Dios. ¿Por qué los católicos no somos hermanos? Porque dicen que María también salva igual que Jesucristo, es corredentora junto con Jesús. y que el Papa es el representante de Cristo, el Vicarius Dei Filii en la tierra, lo cual es una abominación a los ojos de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender que las doctrinas básicas son las que forman parte de la cristiandad. Y qué bueno que somos diferentes, y que hay bautistas, y que hay diferentes denominaciones, porque si no tendríamos un Papa también. Así que siempre me pregunto, oye Armando, ¿y por qué uno es una cosa y otra cosa? Mira, esto es lo más saludable que hay. 1 Corintios 2. Porque uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la mano, otro es el pie. Y todos, aunque tenemos la nariz, ¿cuál es su función? Respirar. ¿El oído? Oír. Y el oído no le puede decir a la nariz, mira, yo oigo y tú hueles. Y la nariz, no, yo huelo, soy más grande que tú porque tú no puedes oler, pero yo pues lo oigo. ¿Saben qué? Esto se llama carnalidad e infantilismo. Porque los cristianos que se pelean, yo hablo en lenguas y tú no. Yo echo demonios y tú no, yo creo en esas cosas y tú no, están desarticulando y mutilando el cuerpo de Cristo, porque todos somos diferentes. Gracias a Dios porque hay Pablos, porque hay Juanes, porque hay Timoteos, porque hay Pedros, ¿verdad? Y todos separados, con diferentes dones, tenemos el mismo Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que nos hace llegar a la madurez. En el versículo 18... Pablo los comienza ya a regañar, obsérvenlo. Y después de llamarles hijos amados, yo soy su papá, les dice, muchos de ustedes están ensoberbecidos. Pongan atención, la voluntad de un niño debe ser rota, mas no destruida. A ver otra vez, la voluntad de un niño debe ser rota. En otras palabras, todos los niños pequeños, dicen Proverbios, la necedad está ligada, amarrada, unida. Nacen los niños tercos. Son tercos y te llevan la contra en todo lo que puedan llevártela, unos más que otros. Hay unos más dóciles, gracias a Dios, pero todos son, ¿verdad?, contreras. Los niños, cuando crecen, y solo Dios lo puede saber por qué los hizo, ¿verdad? Y lo dice en Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo apartará. O sea, la necedad está ligada a la naturaleza humana, y solo el castigo físico nos hace esto, nos separa de la necedad, desgraciadamente. Quisiéramos, Panchito, por favor, mi amorcito lindo, mi pirulí, por favor, pórtate bien, mi vida, ya no me agarres ese cenicero. Pero desgraciadamente, la Biblia nos enseña que esto no funciona con muchos niños. Hay veces que tenemos que surtirnoslos y darles sus buenas, su pao, en el momento oportuno, por la ocasión, tampoco por cualquier cosa. Hay papás que por no tener sabiduría, por cualquier cosa, hasta patadas agarran a los niños. O les pegan por una tontería, porque son impacientes, irritables, llegas del trabajo y te exasperan, y ya por cualquier cosa, ya lastimaste el espíritu de tu hijo. Y la voluntad se tiene que romper, pero no podemos destruir sus espíritus. Porque si tú los castigas de una forma dictatorial, los lastimas profundamente en su espíritu. Un potro salvaje, un caballo salvaje, debe ser domado para poder ser usado. Si tú no domas al potro, no puede aprender a obedecer. Y desgraciadamente se le necesita aplicar las espuelas y subirte ahí. ¿Para qué? Para que el caballo salvaje aprenda esto. Que la persona que trae arriba es la que manda. Vean Salmo 32. Aquí la palabra de Dios es el mejor libro que existe de psicología. Dice en el Salmo 32, versículo 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Fíjense lo que nos dice Dios. Te haré entender. Aquí está implicando lo siguiente, que de una u otra forma, ya sea por las buenas o por las malas, Dios nos va a hacer entender. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como quién, ahí está, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Dios nos dice en su palabra, amados hijos de Dios. Quiero que tú entiendas, Panchito, que quiero que aprendas por las buenas. Ya eres grande, ya no eres un niño, ya, y eres grande. Mira, no me hagas, no me obligues a aplicarte castigo físico, como a los animales. Es lo que nos está diciendo el Salmo 32, 8 y 9. Los caballos, ya que los doman, ya que reconoce que el jinete es el que manda, les meten, los que saben ustedes de caballos, el freno. Es un aparato así de fierro que viene así, y luego tiene un puente, así y así, es el freno. El puente se los mete en el fierro aquí en el paladar, y cuando el jinete jala las riendas, ese puentecito se les entierra en el paladar. Y cuando el caballo siente el dolor, se para. Qué triste, ¿verdad? Que no pasa en un caballo, ¡oh, Pinto, párese! Pues no, ¿sabes qué? Se va a ir contra la cerca o te va a despeñar, ¿verdad? Porque no se va a parar. Le tienes que jalar la rienda. Él tiene que aplicar y relacionar el dolor con la obediencia. ¿Quieres tú, dice Dios, que te trate como ustedes tratan a los animales? ¿Quieres que te aplique dolor para que cuando tú sientas el dolor, sepas que me necesitabas obedecer? ¿Quieres que haga eso? No quiero que seas como el mulo, como el caballo. Fíjense lo que dice, sin entendimiento. Tú no puedes decirle, Pinto, párate, porque no te entiende. Hagas lo que hagas, necesitas aplicarle dolor al caballo para que se pare. Ahora, ¿tienes tu entendimiento? Entonces, ¿por qué eres tan terco y tan terca de creer que te puedes salir con la tuya en esta vida sin Dios? ¿Por qué crees que puedes ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buena madre, sin tomar en cuenta a Dios? ¿Por qué crees que te vas así con la tuya haciendo tranzas en tu negocio? Te equivocas. Dios te está viendo. ¿Por qué crees que te vas a salir con la tuya fornicando con tu novia o fornicando con tu novio? ¿Quieres que te aplique dolor Dios? ¿No quieres entender que somos santos? ¿Que debemos ser santos? Y el versículo 9 dice, porque si no, no se acercan a ti. Toda la razón por la cual Dios nos disciplina es y tiene un solo propósito, vivir cerca de Él. Si me pasó un accidente, es para que me acerque a Dios. Si me quitaron mi casa, es para que me acerque a Dios. Si choqué, es para que me acerque a Dios. Si no, cayó mi trabajo, es para que me acerque a Dios. Todo el dolor a nuestro alrededor tiene un propósito para nosotros, los que ya sabemos y relacionamos el sufrimiento con un propósito detrás. No es algo accidental en la vida el sufrimiento ni el dolor. Dios está detrás de todas las circunstancias de nuestra vida con el único propósito de que estemos más cerca de Él. Y quiero acabar con dos cosas. Vayamos a Hebreos 12 y veamos la misma verdad. Hebreos 12. Tú podrás decirme en esta noche, oiga hermano, oiga pastor, ¿y por qué Dios que quiere que esté yo cerca de Él? Pues ahora sí. ¿Verdad? Y la razón es la siguiente. Dice en Hebreos 12, versículo 10, está hablando todo el contexto de la disciplina de Dios a nosotros, Hebreos 12, 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 9, versículo 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, nadie puede dudar que todos nosotros sufrimos injusticias de nuestros padres, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tuve un padre demasiado violento, me daba unas golpizas que no se imagina, así era un hombre como un 85 y con la mano cerrada así, pácatela, dos veces me rompió la quijada y la nariz. Mi padre era un hombre muy violento, no conocíamos a Cristo en nuestra familia y muchas veces fue muy injusto conmigo y con muchos de ustedes, papás también, como a ellos les parecía. Versículo 10, pero este, o sea Dios, para lo que nos es provechoso, escuchen, para que participemos de su santidad. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito: acercarnos a Dios para ser más santos. Pregunta, ¿y por qué quiere Dios a fuerza que esté cerca de Él? Porque Dios sabe que solo cerca de Él podremos ser felices. Nadie puede alejarse de Dios y ser feliz en la vida. Nadie. Es la mentira más grande de Satanás. Dios nos crió para Él, y de Él somos, y por Él existimos y nos movemos. Solo en cerca de Dios y solo cerca de Cristo descubrimos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos. Solo cerca de Dios tenemos paz. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, cubierto por Dios, vivirá protegido por Dios. Salmo 91. Juan 15:5. Separados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Dios sabe que cuando nosotros nos alejamos de Él, vamos a sufrir. Escuchen, con esto voy a acabar. Si nos alejamos de Dios, Él sabe que vamos a sufrir. Entonces Dios prefiere lastimarnos físicamente a que nos perdamos viviendo y sufriendo más lejos de Él. Había un pastor que tenía una ovejita que era terca. Y la ovejita se saltaba las trancas. Y ahí iba el pastor detrás de la ovejita. Venga, métase para adentro. A la cuarta vez que la ovejita se brincó las trancas y que el pastor tuvo que ir a traerla porque ya los lobos se la andaban comiendo, ¿saben lo que hizo el pastor? Le rompió una pata. Y la ovejita le preguntó al pastor: ¿qué no me amas? ¿Por qué me rompiste la patita? Y el pastor le contestó y le dijo: porque prefiero verte coja y segura que sana en manos de los lobos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie es ocasión de caer, córtalo, porque es preferible entrar al cielo cojo, tuerto o manco que al infierno entero y sano. ¿Quieres que Dios aplique una disciplina tal en tu vida que Dios tenga que hacer algo que te cause mucho dolor, pero que te salve y que te mantenga dentro de Él? Fíjense que había una muchacha también, el último ejemplo que cuento, que se llamaba, ya no me acuerdo, pero es una muchacha, hay un libro de ella que está paralítica y pinta con las manos, con la, ¿cómo? Johnny, exactamente, esa muchacha. La vi, yo les recomiendo su vida. Yo la oí dar su testimonio en una cruzada de Billy Graham en Estados Unidos, y Johnny dijo: cuando yo era 15 años, era la muchacha más bonita de toda mi ciudad. Tan bonita que fue Miss Oklahoma, o no sé, no me acuerdo de qué, pero fue, la hicieron, casi iba para concursar a Miss Universo a los 17 años. Y me creía la salsa divina en huevo, decía Johnny. Resulta que cuando tenía 18 años de edad, ya sus papás eran cristianos, y le habían dicho: Johnny, mira que la belleza no es toda la vida. Se creía, ¿verdad?, pero la reina de Saba. Y se avienta un clavado un día en un río, no había casi nada de agua, se pega en la cabeza y se queda paralítica para toda su vida. Atada a una silla de ruedas. Llega a los 21 años de edad Johnny, repelando: por Dios, ¿por qué me hiciste esto?, etcétera, etcétera. Y después de todo el sufrimiento que pasó estando paralítica 3 o 4 años después, le entrega su vida a Cristo. Y entonces escribe ella: le doy gracias a Dios, porque si yo no me hubiera quedado paralítica, nunca hubiera realmente, yo me conozco, dice, me creía tan bonita que nunca le hubiera entregado mi vida a Cristo. Me hubiera perdido y hubiera acabado hasta con 10, 15 hombres. Dios tuvo, ¿qué cosa? Que ejercer disciplina. Y ahora ella dice, ¿verdad? Ya no han llegado hermanos y te reprendo, párate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no entiende, ¿verdad?, que muchas veces Dios, como a Pablo, no, les da aguijones a la gente, porque es preferible el aguijón a la sanidad. Hermanos y hermanas en Jesucristo, muchos de ustedes están envanecidos, como los corintios, ojalá que no sean muchos. ¿Quieren ustedes que venga Dios a ustedes con vara o con palabras? ¿Quieren ser tratados, queremos ser tratados como hijos de Dios o como animales? Nosotros lo vamos a decidir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche una vez más, porque tu palabra es como el martillo que rompe la piedra. Tu palabra penetra como el fuego y quema todo aquello en nuestra vida que no sirve. Gracias por tu palabra, Padre, porque tu reino no consiste en palabra nada más, sino en poder. Y cada uno de nosotros, en esta noche, somos testigos de que tú vives, de que eres real, de que hace 2000 años veniste a este pobre mundo pecador, a este basurero que cada día apesta más, a morir y a pagar con tu sangre por todos nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta noche que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando vivíamos en pecado, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por todo lo que Jesús sufrió, por esa sangre que caía sobre su cabeza, sus espinas en la cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies, la lanza que le atravesó el costado, todo esto lo hizo porque te ama, porque me ama, porque no hay mayor amor que el que da su vida por los demás. Y si Él dio su vida por ti, ¿por qué tú vives de una forma tan carnal, tan fría? ¿Por qué vives una vida tan superficial y tan hueca y tan vana? ¿Por qué no has tomado en serio a Dios? ¿No has entendido el grande precio que Dios pagó por nosotros? ¿Quieres que Él venga a tu vida con vara? ¿Quieres que te trate como a un animalito? ¿Tú lo vas a decidir? Responde a su gracia y a su perdón. Y en esta noche arrepiéntete de tus pecados. Y dile a Dios ahí en tu lugar: Señor mío y Dios mío, he vivido como un animalito desde que soy cristiano. No te he hecho caso en muchas cosas de mi vida. He pecado muchas veces sin arrepentirme. No quiero endurecer mi corazón contra ti. No quiero volverme cínico, cínica, y que tú me tengas que disciplinar por la fuerza. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Padre Santo, quiero aprender a través de tus palabras, no de tus castigos. Perdóname, Señor. Con tu poder quiero cambiar mi vida y entregarme más a ti, limpiarme más y más de mis maldades, ser más puro, más pura en mi vida y en mi corazón. Porque quiero vivir para ti, Jesús, de aquí al día de mi muerte, para que yo sepa y tenga confianza en aquel día de que te pertenezco. En el nombre de Jesús. Amén.